Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Radio Yaraví. Muy buenos días. Muy buenos días con toda la audiencia también. ¿Qué cosa es el 5G? ¿Qué cosas son las redes de quinta generación, ingeniero? Sí, bueno, hay que entender que 5G solo es el nombre que recibe la tecnología que va a ser desplegada después de la tecnología 4G. Uh-huh. Hace referencia a una evolución de la tecnología de comunicaciones celulares que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día tenemos 4G desplegada en varios puntos de la ciudad y nos movemos hacia desplegar 5G. Ya. ¿En este momento ya tenemos tecnología 5G en Arequipa y en el Perú? En el Perú se han hecho algunas pruebas preliminares. Me parece que todavía no hay nodos desplegados funcionales. Solo se han hecho pruebas de ensayos de prueba y error por parte de los operadores, ¿no? Ya. Pero todavía no tenemos desplegada esta red en Arequipa y en el Perú. Lo importante de repente de destacar es que esta red va a permitir menor latencia en las comunicaciones, es decir, comunicaciones más rápidas, y va a permitir también descargar y tener datos mucho más veloces en nuestros equipos móviles y en general, lo cual puede posibilitar aplicaciones diversas que van a venir en el futuro. Ya, entonces esto va a posibilitar que tengamos comunicaciones más rápidas y de mejor calidad. Sí, exactamente, ¿no? La tecnología tiende a eso, realmente. Una de las grandes necesidades es aumentar el ancho de banda que se ha venido, la capacidad básicamente de las redes, es mejorar la capacidad de la red. Pero para esto... La tecnología pretende resolver esto, perdón. Sí, pero para esto, ingeniero, ¿va a significar que va a incrementar la radiación que emiten las antenas de telecomunicaciones? Aquí hay un punto que me gustaría aclarar muy brevemente, y creo que para evitar dar opiniones, porque está bien que opinemos del caso, un poquito quiero hacer énfasis un poquito en mi formación, porque estudié una maestría precisamente vinculada con las microondas y después he tomado un doctorado en Estocolmo, en una universidad en Suecia, donde precisamente estudié también los efectos de las microondas y los efectos sobre los sistemas de comunicaciones. Entonces, es importante empezar a aclarar algunos aspectos para que también el público reciba la información más fidedigna posible. De hecho, las comunicaciones inalámbricas y las comunicaciones celulares existen ya desde hace mucho tiempo. En más de 50 años ya están desplegadas en algunos países de Europa. Lo importante notar es que, por ejemplo, hay que seguir a los cuerpos internacionales que emiten las recomendaciones apropiadas. En este caso, por ejemplo, no miremos a un cuerpo de ingeniería, sino miremos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene una página que se llama el 5G y sus efectos sobre la salud, y porque entiende que hay una preocupación genuina sobre el riesgo de la tecnología. Y ahí en la página de la OMS, por ejemplo, podemos encontrar cosas como, a pesar de todos los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, no se puede vincular el efecto de las radiaciones electromagnéticas con efectos en la salud. Eso es súper importante. Ese es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que señalar que sí hay efectos. Los efectos que tienen las señales microondas sobre el tejido, en general, y sobre el agua, es el efecto de calentamiento. Pero el calentamiento en las redes celulares ese efecto está diseñada la red celular de tal forma que la potencia que llega a un usuario es tan baja que nunca se ven efectos, por lo menos de corto plazo. No se aprecian, no se llegan a observar. Son realmente despreciables, son muy pequeñitos. ¿Pero a largo plazo sí podría darse algún efecto? Exactamente, el detalle aquí está en que hay que estudiar a largo plazo qué sucedería con esto. Entonces, ahí es donde la respuesta quizás se vuelve un poco más complicada, porque realmente la respuesta más precisa que deberíamos dar sería que no conocemos completamente el efecto de la radiación electromagnética a largo plazo. Sin embargo, como mencioné antes, la tecnología móvil, la tecnología celular, es algo que no es nuevo entre nosotros. Hay países que ya la tienen desplegadas más de 50 años. Existen algunos estudios de correlación, por ejemplo, que son bastante interesantes. Estudios que vinculan la posibilidad de tener cáncer con la radiación, estudios que vinculan diversos tipos de enfermedades y el riesgo, y cómo aumenta el riesgo debido a la exposición prolongada de señales inalámbricas. Y básicamente el riesgo está en el mismo orden de magnitud como comer mal, alimentarte. O sea, el riesgo es muy pequeñito y hay otras variables que afectan mucho más este resultado. El problema de este tipo de estudios es que no se puede aislar la variable sin para estudiar completamente el efecto, ¿no? Uh-huh. O sea, poder contraer un cáncer por el uso de las de los celulares es como estar controlando también yo mi alimentación, si es que hago uso de demasiada comida chatarra, entre ellos. El cáncer o muchas otras enfermedades dependen de muchísimas otras variables más a las cuales no podemos tener control. Uh-huh. La alimentación, el aire que respiramos, la cantidad de ejercicio que hacemos, el nivel de estrés que tienen las personas. Entonces, todas esas variables empiezan a jugar dentro de la ecuación, y sencillamente es muy difícil ver el resultado neto que tiene el efecto de la señal de microondas que está ahí presente. Ahora, estas señales, si bien es cierto, no nos estarían afectando mucho a nosotros, a los seres humanos, pero de repente usted que ha hecho el doctorado, la maestría, y está afectando de qué manera nuestro ecosistema, porque a través de las redes sociales, sobre todo, encontramos esta información, se ve que se dice que la colocación de las antenas 5G ha afectado a aves, ¿no? Y les ha ocasionado la muerte, entre otras cosas. Vuelan sin sentido, entre otras cosas. ¿También puede llegar a afectar de esa forma a las aves y a otros seres vivos? O sea, hay que tener un poquito de cuidado, porque yo diría que los efectos biológicos que sí pueden haber están pensados más bien en el diseño de la red celular para que sean casi despreciables, sean muy, muy pequeñitos y casi no sean observables. En ese sentido, yo estoy bastante, dudo bastante que esa sea la causa real de que hayan incidentes. De hecho, si uno mira la naturaleza, de vez en cuando siempre encuentra incidentes con los animales, ¿no? Por ejemplo, las ballenas cuando varan, a veces, es decir, tienen otra explicación este tipo de fenómenos y no necesariamente se atribuyen a la red celular. Se podría quizás aclarar básicamente en el tema de coronavirus, las antenas 5G, ¿ayudan o contribuyen a que quizás se sigan incrementando casos de coronavirus? Porque eso es básicamente lo que se está en este momento en las redes sociales manejando, ¿no? Por eso nace el temor, por eso piensa que la población que no están instalando las antenas es para que se propague el coronavirus. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Eso es bien importante y ser bien tajante. No existe ninguna prueba de este tipo. Es más, es tecnología que, como dije, al no tener efecto biológico, no puede generar un virus, no puede crearlo y tampoco puede propagarlo, porque es de una naturaleza totalmente distinta, ¿no? El virus se propaga de forma mecánica, es decir, se propaga en fluidos, en las gotitas de los estornudos, de la tos. Las ondas electromagnéticas no tienen un efecto mecánico, no llevan partículas, básicamente. Uh-huh. Funcionan de otra forma, entonces no pueden servir ni para generar estos virus y tampoco para propagarlos, ¿no? ¿Usted considera eso es bien importante? Sencillamente se trata de una coincidencia. De hecho, como hay muchísimas coincidencias, uh-huh, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Todo eso. ¿Usted considera en todo caso que la colocación de estas antenas 5G sí serían provechosas para nuestra sociedad? Sí, quizás aquí de repente resaltar que en el Perú, por ejemplo, nos estamos preocupando de un tema que realmente como sociedad yo no lo veo que sea tan relevante. Si solo miramos el ámbito de las telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos una falta inmensa de infraestructura. Como tú lo has dicho, faltan muchísimas antenas y muchísima infraestructura de red, por ejemplo, que permita que la gente se eduque, que la gente estudie más. Uh-huh. Hoy día tenemos procesos de, por ejemplo, atención o clases virtuales, ¿no? Teleeducación, y sin embargo tenemos zonas del Perú que todavía no tienen acceso al ancho de banda necesario para tener clases. Pero es que la gente no quiere que le coloquen cerca de su casa una antena, ¿no? Hay ese temor, y es por eso que hemos visto que en algunas zonas hasta las antenas se colocan camufladas en los techos de las viviendas donde hay. Sí, bueno, las antenas se colocan camufladas más por evitar problemas con la gente. Así es. Se hacen por una disposición legal. Así. De hecho, el gobierno decretó hace algún tiempo, hace algunos años, que toda la infraestructura que se instale debería estar mimetizada, le ponen ellos. Ah. No indican cómo, pero dicen que debe estar mimetizada. Entonces, los operadores lo que hacen no lo hacen por esconder la antena de la gente, si se quiere. Mm. Lo hacen por cumplir regulación a nivel nacional. Ah, ya, no es para que la gente vaya y evite y haga problemas, porque ese es el pensamiento, ¿no? Dicen, pero ¿por qué se coloca ahí una, supuestamente un tanque elevado, pero ese tanque elevado está vacío y dentro hay una antena? Nos están ocultando, nos están mintiendo. Es es el pensar de la población. Sí, yo lamento que existan estas cosas. De hecho, entiendo también que puede haber una preocupación genuina. Y ahí ustedes, los periodistas, por favor, pueden jugar un papel muy importante comunicando un poco. Uh-huh. Se trata realmente de disposiciones del gobierno, y lo que hacen los operadores es cumplir un poco con esta disposición, ¿no? Las antenas, de hecho, al operador me convendría no poner nada, porque es más gasto para él. Así es. Pero sí son necesarias tener más antenas. Ahora, yo sí también hago una reflexión al caso, y es que tener pocas antenas es malísimo porque nos obliga, sencillamente, es como cuando dos personas quieren hablar y están muy distantes, una entre sí, la persona que quiere hablar tendrá que gritar muchísimo más. Uh-huh. En cambio, si las personas están más cerca, inclusive lo suficiente, podríamos susurrar. Es decir, que la potencia de la emisión de las antenas podría ser muy, muy bajita si es que permitimos que haya más antenas. Entonces, y en segundo lugar, si permitimos que haya más antenas, como emiten menos potencia, estas podrían ser de menor tamaño, de menor altura, mitigando también esto que estamos pensando, que tendrían un efecto visual más grande. De hecho, a nadie le gusta que le malogren el bonito panorama que tenemos en nuestros hermosos volcanes en Arequipa con una antena en el camino. Uh-huh, así es. Entonces, permitamos sencillamente que haya más antenas para, primero, reducir la radiación y la radiación electromagnética que existe, y segundo, para que no nos cambie la vista, por favor. Yo entiendo, es una cosa también natural, ¿no? No debemos malograr entonces, el paisaje. Y eso, y ya redondeando la idea, ingeniero, más antenas, menos radiación, mejor calidad de comunicaciones, y también para y ahí hablamos de tanto la comunicación personal como también la navegación por internet. Exactamente. Sí, es tal cual lo has indicado. Y bueno, es esa forma, yo pienso, en que deberíamos avanzar un poco como sociedad. Siempre también atendiendo las dudas genuinas que tenga toda la población, porque al final son dudas que tienen que ser atendidas, son preocupaciones que deben ser respondidas, uh-huh, con lo mejor, sin opiniones, más bien con datos un poco duros, ¿no? Uh-huh. Así es. Y siguiendo las recomendaciones, por ejemplo, como la OMS, que dice que a la fecha no se ha encontrado el vínculo entre efectos negativos a la salud con la radiación electromagnética. El cáncer con las antenas no tiene ninguna relación.